bien, me queda la palabra Jorge Fernández Díaz, El Puñal. El Puñal, que es un éxito editorial argentino que hace semanas desde que salió, está en los 10 más leídos. Es una linda novela y una buena novela. Yo la leí en enero y después la vimos en el taller de marzo, porque en realidad es una novela de 500 páginas, pero te las lees en un santiamén. No, ¿ves esas novelas que vos no podés largarlas? Que eso es lo bueno de una novela de aventuras. Y esta es una novela de aventuras con una realidad increíble que la podés aplicar al país. En realidad está situada en Argentina y en España, pero la podés aplicar a cualquier parte del mundo, sí, y en todas las épocas. Es un lenguaje muy, muy rápido y es así en tiempo cronológico. Hay algunos racontos, pero al mismo tiempo tiene un montón de alusiones a un lector más culto que conozca música, que conozca pintura, que conozca historia, que conozca literatura. Es decir, es una novela que se puede leer desde muchísimos puntos de vista y que entretiene cualquier cosa. Algunas reseñas la marcan como novela de la narcopolítica, el narco a alto nivel. Las transacciones de narco no se hacen en ninguna villa ni en ningún lugar raro. Se hacen en Puerto Madero, en Colonia, en los lugares más chic, en los restaurantes donde se sirve catena zapata y se toma codorniú. Bueno, y el que va a narrar, la novela está narrada desde el punto de vista del protagonista, que es un héroe infame. Mirá vos lo que te digo. Un excombatiente de Malvinas sobrevive porque lo salva su sargento al último bombardeo y es reclutado por el Servicio de Informaciones para trabajar en espionaje y hacer quizás el trabajo duro de espionaje. Pero él lo aclara desde el vamos, él no es un sicario, se lo dice a su psicóloga. El Servicio de Informaciones del Estado tiene la casa y después está la casita, que sería como un servicio de informaciones independiente que puede obrar por su cuenta y que tiene algunos trabajos de proteger a determinadas personas, de hacer trabajo, pero toman un trabajo duro, que es proteger a alguien que viene para trasladar drogas de Argentina a Europa. A ver, es interesantísimo. Y ese alguien que viene es una mujer, una abogada. Y este va a ser el guardaespaldas de la abogada. Como él dice en la novela, el guardián de la Gioconda. Pero este hombre, que es excombatiente de Malvinas y que trae todo un bacau negativo, tiene que hacer tratamiento con la psicóloga para poder trabajar en esas cosas. Y la psicóloga es la que le dice que es un héroe infame, porque tiene una moral, él nunca va a ser sicario, aunque tenga que matar a otras personas por otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, es toda una trama. Y además aparece, yo cuando lo analizamos en el taller, yo tenía el problema de que es una novela que se presta a discusiones políticas importantes, porque ahí está los contactos de la abogada que viene de España y que ya están todos los contactos hechos, es con una senadora que aspira a ser presidente de la nación y que tiene ya el contacto con una persona altísima de aduana. Consiguen determinada para poder camuflar la droga para que salga del país, por ejemplo, en exportación de vino Malbec argentino, tienen que conseguir empresas de medio en quiebra en el Gran Buenos Aires. Entonces, un intendente de Lanús deja zona liberada y trabajan en una pymes, crean una pymes para procesar la droga, la meten adentro del Malbec, pasa sin ningún problema a la aduana, porque en la aduana lo que pasa por la aduana es un Malbec que no tiene nada, y después pasan todos los otros, los containers, y llegan a Vigo, y ahí después va a un lugar en el Cantábrico donde se vaporiza artificialmente el Malbec. Y lo mismo pasa con, como le llaman, Capitán Abad, que sería el que por Puerto Madryn saca entre los calamares la droga camuflada. Y después con pequeñas pymes que, por ejemplo, compran fábrica de muebles que ya están venidas abajo y en los muebles antiguos reciclados va metida la droga. Bueno, todo esto, la droga llega al país desde su lugar de producción al campo de la senadora y se manda, entra a Neuquén y de Neuquén, que también está comprada la policía, llega después a Buenos Aires, a Lanús para... Bueno, pero todo esto que te estoy contando pasa entre un montón de episodios que aparentemente no tienen conexión, pero no es cierto, porque todos los episodios tienen que ver. Entonces yo, como se da para la discusión política, y lo que no quiero es que en el taller haya una discusión política entre gente que opine distinto y que arruine la magia del taller, que es hablar de literatura, organicé el análisis de la obra, que tuvo mucha gente, porque la gente le encantó la novela, desde el punto de vista de la teoría del héroe de Campbell. Y entonces vimos cómo el héroe tiene siempre alguien que funciona como padre. Generalmente el héroe tiene un padre que lo ha abandonado o algo por el estilo, y hay alguien que asume esa función de padre. Y en la novela se ve clarísimamente. El mayor del ejército, el coronel, que a él lo recluta, lo hace estudiar, le enseña historia, le hacen leer novelas, le hace leer, le enseña arte y música, le hace escuchar jazz, pero miras de Thelonious Monk a todo, pero él le gusta el tango. Y él dice: yo soy cabecita negra, me gusta el choripán, aunque tenga que comer caviar, y me gusta el tango. Bueno, y este hombre tiene como salida ir a jugar a una villa de la Ferrere, esos partidos de fútbol donde matás a morir. Bueno, y todo un mundo que también está reflejado, donde también hay droga, pero es otra cosa. Y ese héroe infame tiene también protectores infames, aliados infames, porque nunca sabes cuándo el aliado te va a traicionar, porque son todos infames. Sin embargo, hay lealtades que se mantienen, ¿viste? Es muy, muy interesante. Y Fernández Díaz escribe muy bien. Una novela que yo recomiendo para pasar un buen rato y que te mantiene en vilo y que no dejas un momento de decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Muy bien, el libro entonces de Jorge Fernández Díaz, El Puñal. El puñal, nada menos.